Exactamente, es que hoy lo recibimos en la siesta que nos fue a Hernán Basso como integrante del ensamble de música popular de la Universidad Nacional de La Pampa para que nos cuente cómo va a estar la compartida que nació para el próximo sábado. Buenas tardes, Hernán. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien vos? Todo bien, Hernán. Un gustazo tenerte por acá. Y además de que sos uno de los grandes baluartes de la música local pampeana. Siempre andás enredado en estos que más que proyectos ya son bolas que vienen moviéndose y muy fuerte. Gracias, Hernán, por estar en la siesta y contanos, por favor, cómo viene la vida del ensamble de música popular. ¿Y qué va a pasar el sábado? Viene bien, cerrando el año de mucho trabajo que ya culmina con un repertorio entero que se llama Negra América de Barro, que abordamos todo el repertorio latinoamericano con tres cantantes invitadas que la rompen, que son la Ishe Gabaza, Belén Martínez y Pamela Díaz, y el ensamble ya de la Uni que viene hace trabajando un par de años. Y bueno, hemos logrado ya como consolidar este proyecto que te decía, este repertorio de canciones que se van a presentar el sábado, al menos algunas de ellas, porque viste que son cuatro colectivos de agrupaciones que van a estar desde Buenos Aires, acá Silvia Saxú, también los chicos de Chicas de las Tamboras con la cooperativa, entonces es como va a ser una gran fiesta la del sábado en el teatro. Y nosotros con el ensamble vamos a tocar, bueno, 6-7 temas. Va a ser una larga y linda noche. Hernán, detectamos que no solo en el seno de la comunidad de la Universidad Nacional, sino también de La Pampa, sino también en otros colectivos que tienen que ver con la cultura y con la música, fue necesario pensar en un ensamble o cayeron en un ensamble, como un poco se empezó a usar en algún momento, cayeron en tal cosa, cayeron en... Y acá se da que muchos colectivos, muchas músicas y músicos nuestros cayeron en los ensambles. Esto ya un poco más relajadamente, Hernán, ¿a qué responde? Digo, siempre hubo fluctuar entre géneros y fusiones en la Argentina en distintas épocas. ¿A qué responde esta movida que se va dando en la música pampeana y también la vemos en otros lugares, en otras regiones de la Argentina? Sí, es como una necesidad, ¿no? De agruparse, de juntarse, incluso de a muchos, porque, bueno, creo que la música... los ámbitos de la música también han ido cambiando, lo que se llama también un poco la industria de la discografía, de las maneras de tocar, de abordar, todo ha ido modificándose y creo que este tipo de colectivos hace que mucha gente pueda participar en proyectos autogestivos que tengan, digamos, alguna suerte de luz, de proyección, si se quiere. Cada vez se hace más complejo también la autogestión y estos grandes grupos que encima algunos de ellos, como los nuestros, están avalados por la universidad, bueno, pues tienen un sustento. Y además, me parece muy importante resaltar que son proyectos también educativos, o sea, que tienen todo un contenido para intentar formar, para intentar generar otras maneras de tocar, otras maneras de interpretar, si se quiere, y sobre todo de tocar y abordar los ritmos nuestros latinoamericanos con otra visión, que sea tal vez un poco más personal, que si los estilos se tocan con tal clave de determinadas maneras, que nosotros podamos agarrar eso y hacerlos a nuestra manera. O sea, yo si quiero tocar un bossa nova brasilero o una cumbia colombiana o tal vez algún ritmo peruano, nunca me va a salir como me va a salir a ellos. Pero lo puedo tocar a mi manera, como yo pueda, con las herramientas que tenga. Y creo que eso termina siendo al final mucho más valorado porque se termina gestando como un lenguaje nuevo. Esto, si se hace en comunidad, con mucha gente, resulta de algo muy, muy novedoso, muy llamativo y transformador, y a la vez es súper potencial como grupo. No sé si me logro explicar. Es como para hacer una reflexión muy larga, ¿viste? Lo que tiraste. Pero más o menos me parece que pasa por ahí. Colectivo de gente que gesta algo que entre muchos es más fácil con un vocabulario o un abordaje nuevo. Para mí sería la cosa por ahí. Tal cual, tal cual. Yo pensaba que por ahí la cuestión colectiva para encarar esta visión, y además también es un desafío, ¿no?, a nivel técnico y demás, como vos reconocés. Por ahí era también para hacer de tripas corazón y darle para adelante con cosas que por ahí cada una no se animan, y en colectivo, en cambio, no hay vergüenza, es una zona de experimentación, si se quiere. Pero me proponía hablar de esto con vos. ¿Sabés por qué? Porque siempre hay miradas condicionadoras, hay miradas prejuiciosas, y hay muchas personas con las que me cruzo que dicen: no, bueno, si este se dedica a esto, tiene que seguir en eso, no podés andar cambiándote o cambiar de idea, se dice muchas veces, pero recorrer otros géneros por ahí genera una experiencia que va a enriquecer definitivamente a cada uno que participen en esas experimentales, para cuando vuelva a su género original o para que desemboque y vaya a saber dónde. De todas maneras, lo que notamos es que hay movimiento, Hernán, y eso es muy alentador en el seno. Es bueno esto que decís, ¿eh? Sobre todo me quedé pensando esto de que incluso estos de ciertas vergüenzas, prejuicios, aparte de qué puedo tocar, qué no puedo tocar, incluso también sentirse limitado en un grupo, tocando poquito, en el caso de la música, se puede hacer muchísimo. Entonces, notas que tu limitación no es tal, sino que puedes construir muchísimo con lo que tenés. Ahí está la valorización también de la persona en el grupo, en el colectivo, ¿no? Okay. Y es algo de lo cual quisiera también rescatar mucho. Después, con el tema de los prejuicios estéticos, si se quiere, bueno, eso también da para mucha data, sobre todo con aquella gente que a mí me resulta muy muy muy fuerte escuchar ciertos tradicionalistas que dicen que la música se tiene que tocar de una determinada manera, o que lo popular, se utiliza esa palabra para destacar que lo popular es tal cosa, como si esto otro no fuera popular. Tocar de otra manera un estilo ya no es popular, lo quita de ese lugar. Y eso realmente para mí atenta contra el principio básico de la música, que es buscarla, investigarla, crearla y sentirla como a uno le parezca. Si no, todos tenemos que tocar una samba como hace un siglo atrás, o una chacarera como hace un siglo atrás, que me parece que está genial, que me parece que está muy bien, pero como dice un maestro del tango, para tocar tango hoy, primero hay que matar al tango, porque básicamente es una música de otro siglo, con otras costumbres, con otras identidades, con otro todo. Entonces, tocar tango, tocar folclore, pero nosotros, con nuestra identidad de hoy, que es muy diferente, las cosas han cambiado muchísimo. Entonces, que se nos permita sentir y abordar desde otro lugar, es un poco el objetivo para mí, y no y dejar estos prejuicios de lado, ¿viste? Es mi punto de vista. Tal cual, definitivamente. Y que te lo permitan a vos, que se lo permitan a quien se lo proponga, esas voces que atrasan, nos va a permitir a nosotros también disfrutarlo, Hernán, porque de eso va la cuestión. Por eso iniciábamos con el tema de que la música nació para la compartición, para que en la medida de lo posible dancemos circularmente alrededor de un fogonazo, o nos acompañemos en momentos donde la vida nos deja en un limbo. Definitivamente esencial, por lo menos para mí, me parece, para muchas personas que nos están escuchando también, la música. Por eso, bienvenido este Festival de Ensambles de Música Popular que se va a estar realizando en el Teatro Español. ¿Alguna característica más, Hernán, de la juntada de este sábado a las 9:30 de la noche? No, bueno, cuatro colectivos de ensambles de música popular de diferentes índoles, gente de Buenos Aires y de acá, así que a compartir y a disfrutar. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Hernán. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Que sea una gran jornada. Un abrazo grande, y ahí va, Hernán Basso, es parte del ensamble de música popular de la Universidad Nacional de La provincia de La Pampa, va a estar también la tribu de canto esencial, va a estar también la escuela integral de tambores, con las respectivas direcciones de Silvia Saxub y Pablo Ardovino, también estará el ensamble Axolote y el ensamble de música popular del que es protagonista Hernán Basso. El sábado a las 9:30 de la noche en el Teatro Español.